Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Cuando amanecieron los 80 y aparecieron grupos nuevos, Charly García, ya toda una estrella, le dio su apoyo a los grupos nuevos. Uno de ellos era Virus. Me estás cansando, horrible depresión. Estás muy cansado, perdiste la razón. Fue incluida en un disco de varios artistas que homenajearon a Virus, que pasó casi inadvertido, editado por el Centro Cultural Ricardo Rojas, bajo el nombre Soy Moderno, las bandas de los 90 cantan a Virus. En ese disco figuraron Francisco Bochatón, Loch Ness y otros artistas que después no tuvieron trascendencia. Y este es Charly haciendo Guadu Guadu. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcast, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.